Música que alegra tu día, solo en Olivar, tu radio. Olivar, full escala. Muy buenas noches, hermanos y hermanas del Puerto de Hilo. Muy buenas noches, hermanos y hermanas de los movimientos misioneros. ¿Cómo están todos? Bendecidos por el Señor. Solo Dios nos puede ver tal como somos, y aún así nos ama como nadie. Bienvenidos a Una Hora con Jesús. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Esperando que todos se encuentren bien de salud, dando gracias al Señor en oración para que nos siga cuidando y protegiendo a nosotros y a nuestra familia, amigos, parientes cercanos y lejanos. A todos nuestros hermanos del Puerto de Hilo y del mundo. También orar por nuestros hermanos enfermos para que se recuperen prontamente y orar por los hermanos que partieron a la presencia del Señor. Mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa. Música que alegra tu día, solo en Olivar, tu radio. Olivar, full escala.